La primera consulta para el programa de hoy es de un amigo oyente de México, y nos dice así: bendiciones, ¿puede un hermano en Cristo realizarse la vasectomía? Me hicieron esa pregunta y no supe cómo contestar bien. Mi primera respuesta fue que no, ya que se cerraría la posibilidad de ser bendecido con hijos. Pero me comentó el hermano que ya tiene 3 hijos y que no está pensando tener más familia. Me harían un gran favor al decirme en qué parte de la Biblia puedo encontrar esta respuesta. Gracias por su consulta, amable oyente. Su consulta tiene que ver básicamente con el control de la natalidad. Permítame primeramente señalar que sobre el asunto de control de natalidad no ha existido consenso entre los estudiosos de la Biblia. Existen muy buenos expositores bíblicos que creen fervientemente que las parejas no deberían usar ningún método anticonceptivo. Otros igualmente buenos expositores bíblicos creen fervientemente que el único método anticonceptivo aprobado por Dios es el natural, que en esencia tiene que ver con abstención de relaciones sexuales en los días fértiles de la esposa. Otros buenos expositores bíblicos creen fervientemente que el uso de métodos anticonceptivos es perfectamente aceptable siempre y cuando tanto esposo como esposa estén de acuerdo en su uso. Es decir, amable oyente, sobre este tema no está dicha la última palabra. En lo que a mí respecta, comenzaré diciendo que los hijos son una bendición de Dios. Salmo 127, 3 a 5 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Una familia grande requiere mucha responsabilidad, pero hijos criados de una manera piadosa influenciarán al mundo para bien y para la gloria de Dios. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se prohíbe a los matrimonios usar anticonceptivos, ya sea por un tiempo para retrasar la concepción o permanentemente cuando ya han tenido hijos y están determinados que su familia está completa. Cabe aclarar que no todos los métodos anticonceptivos son aceptables. Todo método anticonceptivo que impida el desarrollo normal de un óvulo fecundado debe evitarse. ¿Cuál es la razón? Pues porque un óvulo fecundado ya tiene vida. Solamente falta que se desarrolle en el vientre materno y nazca a su debido tiempo. Note lo que dice Salmo 139, 13 a 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En este pasaje bíblico se hace obvio que la vida fetal es vida humana. Cualquier forma de anticonceptivo que destruya un feto u óvulo fertilizado para prevenir la concepción es mala. Otros métodos anticonceptivos que impiden la fecundación de un óvulo son válidos. Dentro de esto están los procedimientos quirúrgicos como ligadura de trompas y vasectomía. Si los cónyuges están persuadidos en su conciencia ante Dios que no quieren tener más hijos, ninguna escritura les impide utilizar algún método anticonceptivo que no sea abortivo. Si un matrimonio no está totalmente convencido en cuanto a que no hay problema con utilizar métodos anticonceptivos que no sean abortivos, no debería hacerlo. No porque los anticonceptivos sean intrínsecamente pecaminosos, sino porque siempre es incorrecto violar nuestras propias conciencias. Hablando de hacer algo en contra de la conciencia, Romanos 14, 22 a 23 dice: ¿tienes tu fe?